o no? No, no, no, no. No estoy para jugar al básquet, ¿no? Sí, sí, en el tenedor, digo. Únicamente podría jugarlo. Y no me gusta. Mirá. Una pena porque el TNA en este momento necesita jugadores, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, por ahí Chocolate, que fue un enorme jugador, podía darle una mano a algún equipo. Choco, bueno, ayer hubo una reunión importante en la Asociación de Jugadores, ¿verdad? Sí, ayer, digamos, una reunión media histórica, porque la verdad que una reunión de gente no se había visto nunca, porque por distintos motivos, ¿viste? Como es el medio de los agentes. Nosotros tenemos relativamente una liga joven, una liga que empezó hace 20 y pico de años. Yo creo que los agentes también se fueron proliferando, y ahora hay agentes jóvenes también, y hay muchas cosas que no están en claro o que no están regladas. En claro están, pero no están regladas por alguien, por algún ente, y bueno, se decidió hacer una reunión para debatir un poco, para, qué sé yo, entre todos ver cuáles eran los problemas de cada uno, si los hay, y bueno, el día de mañana podernos agrupar y crear a lo mejor alguna agrupación de agentes que pueda tener reglas claras en el básquet argentino, ¿no? Esto surge a raíz de todos los movimientos, los cambios, los comentarios, las declaraciones, las idas y vueltas de la dirigencia con respecto a el tema de los fichajes y el tema de la confección de cada una de las plantillas, ¿verdad? Ya, yo creo que sí, bueno, a través de este movimiento que empezó ya el año pasado de clubes y todo, donde los clubes tienen reuniones que muchas veces son secretas y se empiezan a crear algún tipo de alarma, en el sentido de que se dice esto, se dice lo otro y no hay nada confirmado. Y creo que eso debe haber motivado un poco a la reunión, viste, de agentes para tratar de formar un grupo homogéneo y tratar de ayudar en lo que se pueda a los clubes y a los jugadores en esta liga, ¿no? Tal vez, Choco, es la reunión que ustedes desde su trabajo como representante nunca pensaron en tener, o tal vez... No, por eso te digo, es una cosa rara, porque viste cómo son los celos de los representantes. Nosotros empezamos hace mucho tiempo, y bueno, en algún momento tuvimos muchos jugadores, y después esos jugadores se fueron yendo con los distintos agentes. Hoy hay una cantidad de gente que, si te pones a hacer números, son muchos, ¿viste? En realidad, yo creo que hay trabajo para todo, porque, bueno, cada uno se ubica en su nivel y bueno, todo el mundo quiere progresar y todo, y la única manera de progresar es poder representar jugadores de mayor nivel, ¿no? Pero, claro, claro, claro. Siempre fue un poquito de celos entre un agente y otro, pero creo que ya con el tiempo nos fuimos curtiendo y tomamos esto como un trabajo normal, un trabajo serio como cualquier otro y legal como cualquier otro, ¿no? Sí, obviamente, eso está fuera de discusión, por lo menos para nosotros. Sí, pero vos viste, Fabián, que en este tema de los agentes siempre fuimos vapuleados por, no digo por todos, sino algunos dirigentes que han entrado ahora, que son jóvenes quizás, y que no han vivido lo que vivimos nosotros, que ya somos bastante veteranos y hace más de 40 años que estamos en el tema, no trabajando como agentes, sino en el básquet. Entonces, ustedes habrán escuchado también que muchos clubes o muchos dirigentes dijeron que, bueno, los culpables de que los contratos se vayan alto, esto, todo, son los agentes y todo ese tipo de cosas, y bueno, el agente es un trabajo respetado en todo el mundo, y no solamente hay agentes en el básquetbol, sino hay agentes en todo rubro, ¿no? No solamente en el deporte, hay agentes de cualquier trabajo, ¿viste? Así que creo que es un trabajo normal y legal, ¿no? Choco, ustedes tienen jugadores en ACB, han tenido jugadores en distintas competencias europeas, Euroliga, Liga Italiana, y han tenido varios jugadores en NBA. En otros lares del mundo, el trabajo del representante, del agente de jugadores de básquetbol, naturalmente homologado por FIBA también, ¿se ve de la manera que se ve aquí en la Argentina? ¿De acuerdo a la experiencia que tienen ustedes? No, para nada, para nada, para nada. Yo creo que el agente es una herramienta que tienen que tener los clubes como para empezar a formar los equipos y ver lo que pueden conseguir. En este lugar donde nosotros estamos, en Sudamérica, no hay una gran cantidad de jugadores, pero vos imaginate los jugadores que están, los agentes que están en España, en Italia y manejan jugadores de toda Europa, pueden ayudar y mucho a los clubes a hacer buenos equipos, ¿no? Y bueno, ahí sí hay una relación muy, muy directa entre el manager de un equipo importante o no importante y para empezar a armar el armado de un equipo, digamos. El primer llamado tiene que ser a los agentes, qué jugadores tenés disponibles, qué puedo armar, esto, lo otro. Y bueno, acá en menor medida se hace. Lo que pasa es que no tenemos la gran cantidad de jugadores que puede tener Europa, ¿no? Seguro, seguro. Estamos hablando con Carlos Raffaelli, para aquel que no lo conoce, yo creo que lo conoce todo el mundo, pero para aquel que no lo conoce o que es muy nuevo en la actividad, Carlos Raffaelli fue enorme jugador, de los mejores tiros que yo recuerdo en la historia del básquetbol argentino, ese jump con tablerito. Vos tenés que apuntarle ahí, dice Chocolate, ahí tenés que apuntarle, y ahí no falla. Vos le apuntás a eso que está ahí arriba en el tablero y la pelota siempre entra. Y ahora está como representante de jugadores, ¿no? Después de haber sido jugador que estuvo en Italia y ha jugado la Liga Nacional. Conoce mucho de esto, muchísimo de esto. Y para mí es un honor siempre estar en una mesa con Chocolate Raffaelli, porque fue un enorme jugador y lo conocí como jugador, y la verdad que es un gusto poder hablar de básquetbol con él. Básicamente, Choco, para resumir lo ocurrido ayer con estos 11 representantes que se juntaron en la Asociación de Jugadores, hay como un frente en donde están a la expectativa y están viendo y están atentos a ver qué ocurre con el desarrollo de nuestra Liga Nacional, y a partir de ahí empezar a tomar y a empezar a moverse, tomar medidas y empezar a moverse de acuerdo a lo que los dirigentes convoquen y los dirigentes declaren o ellos reglamenten, ¿verdad? Sí, en realidad es eso. O sea, nosotros no podemos hacer la regla de la competencia ni nada por el estilo. Podemos ayudar, podemos opinar, pero no podemos hacerla. O sea que la idea es agruparse, es tratar de estar juntos y buscar un organismo que considero que en Argentina, como en el mundo, es FIBA. En Argentina debería ser la Confederación Argentina, ¿viste? Nosotros no tenemos ningún problema en el tema de la inscripción de los agentes, eso me parece que está bien y todo, y bueno, a eso habría que sumarle después algunas cositas más y se podría lograr, ¿no? Y bueno, ser reconocido también como parte de los estamentos que hay en el básquetbol, claro. Como son los periodistas, como son los jugadores, los técnicos, los dirigentes y los árbitros. Y bueno, ser reconocidos también, creo que es una parte importante, ¿no? Para los armados de los equipos y bueno, y de ayuda a los dirigentes, porque yo creo que los agentes sirven para que los dirigentes se apoyen en ellos y poder, no te digo ser aconsejados, sino bueno, recibir las propuestas de jugadores que están libres o que pueden apostar los clubes para el día de mañana, y creo que somos un estamento muy muy importante dentro del básquet argentino, ¿no? Choco, te cambio de tema y te pregunto, ¿qué? La última. Te voy a preguntar por Walter Herman. Y tal vez lo de Herman lo dejamos para adelante. Por el flaco Leiva, ¿se sabe algo con el tema de Peñarol y Regatas? ¿Se ha definido algo en las últimas horas? No se ha definido nada. Anoche Claudio tuvo una reunión con la gente de Peñarol. Está hablando ahí de la renovación de contrato. Leiva siempre es partidario de quedarse en Mar del Plata. Le gusta la ciudad, le gusta el equipo, le gusta el club. O sea, está ya identificado con ese club. Y bueno, por supuesto los jugadores siempre quieren ganar un poquito más y los dirigentes siempre quieren pagar un poquito menos, así que es cuestión de llegar a un acuerdo. El que sí firmó fue Gaby Fernández, o por lo menos el que sí arregló fue Gaby Fernández, ¿verdad? Gaby creo que estaba muy cerca, yo no hablé con Claudio esta mañana, pero creo que ya estaba bastante encaminado lo de Gaby, ¿no? Sí, eso nos comunicaba Claudio esta mañana. Bueno, Choco, nada, queríamos tener tu palabra acerca de la reunión de ayer y, bueno, sabés que estos son tus micrófonos para cuando quieran comunicar cualquier cosa, vos o cualquiera de los muchachos, de los agentes que se juntaron ayer, no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, perfecto, Fabi, un agradecimiento a ustedes, hasta luego. Un abrazo. Carlos Raffaelli, el representante de jugadores.